¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Llamadas del Más Allá. Mi nombre es Paco Arias y estoy bien feliz de estar nuevamente con todos ustedes. De verdad, estoy bien contento, bien feliz de estar un miércoles más aquí platicando con todos ustedes. Y como pueden ver, el día de hoy, pues no estamos en nuestro estudio habitual. Nos encontramos prácticamente en la Ciudad de México. Hay muchas sorpresas, muchas cosas bien interesantes. Aprovecho para mandar un saludo a toda la audiencia, a los de Facebook, a los de YouTube. Gracias a todos los que están uniendo con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Y pues nada, contento porque, bueno, antes de iniciar y antes de cualquier cosa, una disculpa por el miércoles pasado que no hubo llamadas. Ya saben ustedes que cuando no hay llamadas es porque es algo que es algo que sale mucho de mis manos. Incluso hay ocasiones donde hacemos hasta lo imposible para poder transmitir, pero en esa ocasión sí pasaron muchísimas cosas bien fuertes que de verdad se nos hizo imposible. Y de antemano, familia, una disculpa, porque yo sé que ustedes estaban esperando ese miércoles para sentarse con la familia a escuchar pues Llamadas del Más Allá. En ese momento dejamos ahí el número para que lo puedas ver, para que nos escribas. En esta noche me acompaña Jaciel. ¿Cómo estás, Jaciel? ¿Qué tal, familia? Buenas noches. Bien, bien contento. La verdad es que pues yo creo que tenemos bastantes noticias. La verdad es, pues, sí. Digo, hemos pasado muchas cosas. No me van a dejar mentir. Quienes ya vieron el capítulo del día lunes, no me van a dejar mentir, pero tuvieron, yo creo que muchas sensaciones muy fuertes. Sí. Y más adelante le vamos a estar compartiendo lo que nosotros vivimos al momento de estar, tanto en la parte de la grabación, en la edición, se sintieron cosas bastante fuertes. Así que bien fuerte. Quédense en el en vivo porque más adelante vamos a estar compartiendo esta información. De hecho, nosotros, bueno, yo compartí una historia ahí en Instagram, porque aprovecho la ocasión para decir, si no nos sigues en Instagram, te estás perdiendo de mucha información valiosa, porque ahí es donde nosotros publicamos, tanto en historias como en grupos de difusión que tenemos, básicamente lo que sucede de cada capítulo. El capítulo del lunes se puso muy intenso. Por ahí vi que se han generado incluso algunos chismecitos. Les vamos a platicar qué fue lo que ocurrió, mientras en este momento el número que está ahí abajo, mándanos un WhatsApp con tu nombre, de dónde me escuchas y el título de tu historia. Solamente mándame mensaje, por favor, no me marques para evitar que se aglomeren las llamadas. Mándame mensaje las veces que tú quieras y yo te voy a llamar. Entonces, el capítulo del lunes estuvo muy interesante. Una, muchas personas pensaban que era algo que nosotros estábamos exagerando. Lo que se vivió el lunes fue algo bien tremendo. Vamos a darle el contexto. De hecho, lo platiqué en el podcast que grabé con Fepo, que le mando un saludo. Las cosas se pusieron bien turbias. Hay un momento donde estamos grabando, Vanessa y yo, y Vanessa le mando un fuerte abrazo también, bendiciones para su vida. Estábamos grabando y en un momento que ella estaba relatando, pues digamos, la forma en cómo ella vivió este proceso de que esta entidad se le pega al cuerpo, las cosas estaban pues básicamente extrañas, las cosas estaban bien fuertes, estaban la sensación muy fuerte. Yo lo sentí, pero lo extraño de ese momento es que Jaciel, que estaba en los controles, en una cabina aparte, o sea, no está con nosotros en ese momento. En otras veces, en los otros estudios, Jaciel estaba a un lado de nosotros. En esta ocasión, Jaciel está en otro cuarto. Veo que nos dice, por medio del chícharo, nos dice, oigan, espérense. Y nosotros paramos. Creo que esa parte la editaste, ¿verdad, Jaciel? Sí. La quitaste. Sí. ¿Le sigo? Sí, síguele. Bueno, cuando estábamos grabando, pasó un detalle muy curioso, porque normalmente las nuevas cámaras que tenemos nunca habían hecho ese, digamos que ese error, ¿no? Cuando uno empieza a grabar, configura todo lo que viene siendo la parte pues visual de esos equipos, y sobre todo porque cuando estamos grabando, en lo que es todo el estudio, solamente estaba Paco, Vanessa, sí, y un servidor en cabina. Sí. Puede que se desenfoquen las cámaras si alguien pasa enfrente, pero pues obviamente no había nadie. Entonces, de repente yo noto, esa parte sí la dejé ahí, si logran checar, hay una parte donde se desenfoca, si no mal recuerdo, creo que fue Paco, y fue cuando yo, a través del chicharo les hablo, le digo, alto, pues, o sea, paramos, entro a la cabina, Esa parte no la metimos por... No, se quitó. Pero cuando yo entro a lo que viene siendo el área de extra normal, la cabina de extra normal, me dice Paco, ¿todo bien? Yo le contesto, sí, no, SEIP, ¿ok? Pero inmediatamente, 2-3 segundos después, se escucha una voz que dice, yes. Yes, pero de una persona, o sea, de un alguien masculino. Para contexto de ustedes, la chica que grabó con nosotros, Vanessa, la entidad que la sigue y la protege, que se llama Frank, que ya ella contó cómo fue que este muertito pues llega a seguirla, se comunica con ella en inglés. Ella es de Chicago, entonces se nos hizo raro porque Jaciel, bueno, grabamos y el domingo, como buen mexicano, estábamos editando el capítulo del lunes. Estábamos aquí prácticamente en este lugar, ya preparando el episodio, y estábamos nosotros haciendo pues nuestras cosas, y Jaciel a un lado, y dice Jaciel, oye, loco, no aguanto. Yo, ¿qué pasa, güey? Fíjate que están pasando cosas raras. Contexto, solamente en el departamento estamos 3 personas, mi hermano, Jaciel y un servidor. Sí. Yo había agarrado una cuchara para unos alimentos y la dejé en el lavabo de trastes, ahí se quedó. Me meto a mi habitación, mi hermano se va a su habitación, Jaciel se queda en la sala editando un rato solo y nos cuenta que como si alguien hubiera estado en la cocina, agarra la cuchara, la eleva y la deja caer provocando el ruido, el famoso ruido, el poltergeist, o sea, la señal de H, aquí estoy, o sea, esa. En ese momento él nos habla, salgo yo de la habitación, viene mi hermano, digo, ¿qué está pasando? Fíjate, y él me dice, fíjate que están pasando cosas bien raras. Ahorita que estoy editando el capítulo, para contexto, era un día antes del eclipse, no sé, pasaron muchas cosas bien turbias. Se juntaron muchas cosas muy fuertes. Al día siguiente que se estrena el capítulo por el eclipse, a mí me pasó algo bien raro. No les voy a adelantar qué fue porque en el capítulo de mañana voy a contarles qué me pasó después del eclipse. Algo bien, bien raro. De hecho, la persona, el terapeuta, el angelólogo con el que hablé, me dijo, tuviste un ataque energético muy fuerte. Mañana van a poder ver bien a detalle qué fue lo que me pasó, pero aquí se puso la cosa bien turbia, Jaciel. Bastante. Poniendo más en contexto, después de que mueven ese... Yo no sé como tal si la dejaron caer la cuchara, pero se escuchó ese movimiento dentro de lo que es la tarja, ya ven que es acero. El acero. Son de acero inoxidable y pues la cuchara pues escucha, es súper ruidoso. En eso, cuando les hablo a ellos, sale Pepe, me dice, ¿quieres un audífono? Y yo, pues sí, me puse los audífonos y ya me puse yo a editar y todo el rollo. El ambiente estaba súper pesado. a la hora de estar editando, los archivos, no sé quiénes, bueno, yo creo que la mayoría notó que se metieron unas imágenes de IA. Ajá, unas recreaciones de ambiente. Exactamente. Entonces, de hecho, por ahí nos está confirmando... ¿Qué? ¿Qué fue? No, de hecho no hay nada. Bueno, ya estamos empezando con cosas. Ya empezamos. Pero bueno, continúa. Se empiezan a recrear estas imágenes y algo bien, bien curioso que pues, la verdad nos sacó de onda fue cuando Paco las recrea, les vuelvo a comentar en IA, al momento de pasárnoslas por IDUP, simplemente no me la aceptaba la imagen. Digo, ¿es algo que puede ser normal? Sí. Pero no. Hicimos pruebas. Muchas pruebas. Le envié muchísimas fotos y archivos pesados y se pasaban a su computadora. Sin ningún problema. Pero la imagen de la entidad que yo había recreado no se enviaba. O sea, por ahí le daba a enviar y automáticamente se cancelaba. La rechazaba. Y yo le dije, Jaciel, ¿por qué la estás rechazando? Me dice, güey, no soy yo. Digo, a ver, te lo voy a volver a enviar. Y me dice, mira. Le volteé la computadora para que viera. Me volteé la computadora y dice, guardar en descargas, archivo cancelado. Error. Y le mandaba un video pesado o un archivo diferente con más peso sin problemas. Le hablo que ese era un video de 4 segundos. Entonces es imposible que haya este tipo de fallas. Pero ya saben ustedes que es como un poco a lo que nosotros nos estamos expuestos en este tipo de situaciones. Son cosas bien fuertes. Afortunadamente las cosas se cambiaron. Una vez, ayer precisamente que tuvimos la entrevista con el angelólogo, las cosas se calmaron bastante. Bastante. Bastante, bastante. Esta noche sí puedo descansar, sí puedo dormir bien. Pero la noche del eclipse, la pasé. Los tres, La pasamos fatal, o sea, horrible, horrible, horrible. Alguna pesadez bien fuerte, parálisis de sueño, ruidos. Yo veía sombras dentro de mi habitación. Algo bien, bien tétrico, güey. O sea, y es que, de hecho, justo es la primera vez. Siempre viajamos los tres, o sea, el hermano de Paco, Pepe, Paco y un servidor. Y es la primera vez que un Airbnb tiene tres recámaras. Sí. Por lo general, siempre buscamos, ya sean dos recámaras, obviamente con tres camas, pero esta ocasión, cada quien tiene su propia recámara. Y lo más cañón es de que cada recámara está en cada piso. Sí, o sea, estamos solos. O sea, el primer piso, segundo piso y tercer piso. Entonces, yo estoy en medio. Pero sí, o sea, los tres, cañón, cañón, de verdad. Una noche muy pesada. Bastante. Pero ese fue el contexto general, lo que me pasó. Mañana se estrena el capítulo con el angelólogo. Y ahí para que lo puedan ver. También aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a Alejandro, que me lo topé hoy en las oficinas de Spotify que subimos ahí. Saludos también para Ari de Spotify, bendiciones para ti. Y Alejandro, un fan que estaba ahí, dice, yo te conozco, veo tu podcast, saludo hermano. Nos lo topamos en la entrada en la salida. En la salida también. Entonces, bendiciones. Vamos a empezar con la primera llamada porque la verdad es que me están marcando. Familia, por favor, no me marques. Solamente mándame un WhatsApp para que yo pueda marcarte. También mandar un saludo para Perla HZ. Perlita, un abrazo y bendiciones para ti. Gracias por tu donación. Y para Maggie Tomás, también dice saludos desde Paso Robles. Gracias, saludos y bendiciones para ti. Vamos con la primera llamada. Esta mujer me dice, soy Zaira de Honduras. Mi pareja trajo una entidad que nos quiso agredir. Uy, vamos a ver qué sucede. Bendiciones para ti. Bueno, bueno. Vamos con las... Hola. Hola, Zaira, te saluda Paco Arias, ¿cómo estás? Hola, Paco, qué gusto. Te digo que desde que encontré tu podcast he sido adicta y he sido víctima, pero la historia que les voy a contar no es respecto a eso. Ok, Zaira, antes de empezar, te pido un favorzote. Uh-huh. Creo que ya le bajaste por ahí volumen al dispositivo donde estás escuchando para poderte escuchar de forma clara, clara. Muchas gracias, Zaira. Ok, Paco, mira. Resulta de que, bueno, cuando era joven, tenía 21 años, conozco a alguien, me cambio de ciudad y veo a ver qué pasa con esta persona, me voy a vivir con mi pareja. Resulta de que un tema que nosotros teníamos en común era lo paranormal, porque ella era bastante perceptiva, igual yo. Pero yo no sabía, no conocía mucho sobre eso, o sea, desde muy pequeña yo miraba el hombre de negro, con un niño, miraba sombras en mi cuarto, pero yo lo llegué a ver como algo normal. Sí. Para resumidas, en una ocasión resulta de que mi pareja se va a hacer un trabajo a Guatemala. Okay. Pero dice que cuando ella llega allá a las oficinas, ve que hay un altar. O sea, los guatemaltecos son similares a los mexicanos con respecto a la muerte. Hacen altares. Aquí en Honduras no hacemos mucho eso. Sí. Pues ella comenta de que le impresionó el altar con vírgenes, con cruces y todo, y tenían la foto de una persona, y le impresionó bastante, le causó bastante impresión. La empresa, para ahorrar gastos, le dijo a ella de que le iba a dar dónde vivir, que era en la casa de del dueño de la empresa. Sí. Pues entonces ella dijo que sí, que estaba bien. Cuando ella llega al cuarto que le asigna, sintió una pesadez horrible. Okay. Vio que habían cosas de salud, así como oxígenos y cosas así. Sí. Y no hubo noche que ella pudiera dormir porque sentía que se le sentaban en la cama. Okay. Sentía como que había alguien observándolo, como que había una sombra. Sí. Y bueno, supuestamente solo se iba a quedar una semana, se terminó quedando un mes. Para todo esto, Paco, yo estaba en una ciudad que no tenía familia ni nada. Sí. Entonces yo estaba sola en el apartamento. Yo no sentí, no me pasó absolutamente nada. Okay. Cuando ella regresa de Guatemala, esa misma noche, estamos durmiendo en la cama. Y resulta que para ese entonces nosotros teníamos un televisor, pero de esos cuadrados que tenían caja atrás, ¿verdad? En mi sueño, yo soñaba que era un televisor plasma que estaba en la pared, que de repente se encendía en la oscuridad con interferencia y había una sombra negra que salía del televisor. Por el vidrio negro. La pared, Es correcto. Ok. Es correcto. Pero para, o sea, yo sentí que era un sueño. Yo sí. Lo miraba como un sueño. Sí. De repente sentí como me tocó el brazo. Y yo dije, no, aquí pasa algo. Y empecé a hacer gestos, no sé. Pero ella se despierta y me dice, ¿lo sentiste? Yo no le comenté nada, Paco. Simplemente me despertó. Ella me despertó y me dijo, también lo estás sintiendo. ¿Qué cosa? Le digo, a mí también me está pasando, me dice. Okay. ¿Qué está pasando? Le digo, o sea, las dos nos quedamos sorprendidas. Ok, volvimos a dormir. Ahora fue peor. Cuando nos volvimos a acostar, yo miré a la par de la cama, habían como unas escaleras que llevaban a un portón. Sí. De este portón salían brazos oscuros que me decían que viniera, okay. Que fuera. Y después veo al hombre oscuro que estaba en la par de la cama, pero era una sombra entre las sombras, que sí. Estaba a la par de la cama, ya no sentí solo que me tocó el brazo, sentí que me agarró los dos brazos y las piernas y que me estaba elevando. Y entonces en eso yo gritaba, pero gritaba, Paco, y gritaba yo pidiendo auxilio, pero como que el grito se me quedaba en la garganta. De repente sí. Siento de que mi pareja me jala y me dice, Zaira, yo estoy sintiendo lo mismo, pero para todo esto nosotros no conversamos, no dijimos, di esto. Sí, no sabían uno y otro. Exacto, pero la plática que nosotros teníamos era, ¿lo sentiste? Sí, pero no queríamos comentar del tema. Sí. Para no darle fuerza a lo que estuviera ahí. Okay. Al final de la noche, Paco, ¿qué fue lo que pasó? Nos tuvimos que turnar para dormir. Ok, duerme tú primero, yo te cuido, duermo yo después. Hasta después, ella me contó lo que pasó en Guatemala. Okay. De que ella sentía esa presencia allá y al parecer se la trajo. Ahora te comento rapidito. Desde que comencé a escuchar tu podcast, me han pasado cosas extrañas en casa. En resumidas cuentas, una vez estaba en una videollamada con una amiga y me dice, porque tengo un sobrino de 4 años, sí. Y me dice, ve, y ya eran como las 11, 12 de la noche, ve, allá anda su sobrino, me lo saluda. Y yo, no, estoy encerrada en el cuarto, el niño está dormido, le digo, uy, no me sé. Vio el niño. No, sí, Paco, mira, y se me está erizando la piel ahorita que te estoy contando. Dejé de escuchar tu podcast porque se me movían cartulinas del cuarto porque yo trabajo bastante manualidades. Sí. Y sentí que estaban moviendo cosas. Dejé de escuchar tu podcast y ya, no sé, cuando sacaste lo de de comedia, ajá, pues ya me fui relajando un poco más y lo volví ya a escuchar. Con el podcast se regalan sustos. Pero tengo, exacto. Ajá. Pero te tengo un reclamo, Paco. Okay. Hace poco vi uno donde estaban hablando de exorcismo y tú a capela no avisaste y pusiste los audios originales de Emily. Se regalan sustos. Eso no se hace, sí, eso no se hace, Paco, esas son cosas que se avisan. Créeme que a mí me han pasado unos sustos por escucharlo, sí. Y cuando yo vi que pusiste eso de un solo, lo quité. Sí, de hecho, lo quité. Creo que sí avisamos, ¿verdad, Jaciel? Sí. De hecho, hablamos del tema de Annelies Mitchell. Y hubo un momento, porque recuerdo bien que en ese momento Dafne era la chica, bueno, para contexto. Dafne te dijo que no lo pusiera. Ajá, pero ya, verdad, ya habíamos nosotros dicho, vamos a ponerlo, y dice Dafne, no lo pongas. Entonces dimos como ese espacio de, ok, vamos a ponerlo, para si gustan adelantarle, porque estábamos haciendo un experimento, lo dejamos 10, no, como 5 segundos. Fue muy poquito, pero de verdad... O sea, es algo fuerte, pero sí... Yo no aguanté ni uno, Paco. Yo no aguanté. Y aparte de eso, sí, que venía de padecer los eventos por estar escuchando tu podcast, es real. Perdón. Y fíjate que yo antes creía que era sugestión, de que tal vez uno se sugestionaba y sí, sentía las cosas. Sí. Pero traté de desenfocarme. No te volví a escuchar en toda la noche. Yo lo quité y traté de desenfocarme. Y hasta ahora todo ha ido bien. Sí, de hecho, mira, te voy a dar un uh-huh consejo y esto le va a servir a todas las personas que han sido víctimas del podcast. Yo estuve hablando porque fue un tema que a mí me llamó mucho la atención con brujos, chamanes, curanderos, personas de diferentes religiones. Y les dije, necesito que me expliquen qué es lo que sucede, porque necesito darle una respuesta a toda la gente que ha tenido esta experiencia. Y te voy a poner un ejemplo de lo que ellos me dijeron. Me dicen, no es que tu contenido lo provoque. Como tal, hay un poco de verdad y un poco de falsedad. Me dice, Digo, ok, explícame qué pasa. Dice, te voy a explicar qué sucede. Imagina que tú tienes un problema que te afecta emocionalmente. Un problema de salud, un problema familiar, un problema económico, cualquier problema que, como comúnmente nosotros le decimos, te da el bajón, me bajoneo. En ese momento tu cuerpo, tú, empiezas a vibrar de una forma diferente. Ya no estás vibrando alto, vibras a una vibración baja, a los sentimientos negativos como depresión, angustia, empiezas a vibrar bajo. ¿Qué sucede? Cuando estamos vibrando bajo nosotros, sucede que cualquier cosa nos puede afectar espiritual y emocionalmente. Ahí entra la parte de que, imagínate, yo tengo ahorita un ejemplo, un problema bien fuerte. Ando bien deprimido, ando bajoneado, ando vibrando muy bajo. Veo una película de terror muy fuerte, es 100% seguro que voy a tener una sugestión, sino una manifestación. Una manifestación. Es correcto. ¿Quién habló eso? Bueno, bueno. Sí, sí, le escucho. Okay. Ver, como que se ve el audio, pero te escucho. Pero se repitió, ¿no? ¿Quién dijo la palabra manifestación? ¿O fue como una repetición? Sí, fue una repetición. Ok, fue una repetición. Ok, perdóname, es que... No me asusté, Paco. ¿No lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? Sí, yo sí. Mira, es que aquí se me fue la llamada. O sea, no, por un momento no escuché absolutamente nada. Ok, entonces... Regresamos. Entonces, yo estoy vibrando bajo. Sí, me espantó esa voz. Sí, yo también. Estás vibrando bajo. Entonces, eso te hace un poco más vulnerable. En ese momento, no solamente el podcast, una película de terror, sentarte a charlar con amigos de cosas fuertes. O sea, cualquier cosa que hagas te va a afectar por la forma en cómo tú estás vibrando. Entonces, lo que yo le digo mucho a la audiencia, por ejemplo, es si te sientes raro, si te sientes extraña, si te sientes un poquito mal, no lo veas. Hay amigos, por ejemplo, que dan la recomendación de sal afuera, sácate los zapatos, si tienes patio, pisa el suelo, la tierra, empieza a respirar. Hay personas que dicen que abraces un árbol, que te vayas despojando de todo lo negativo para que otra vez tu espíritu, tú como persona, otra vez empieces a elevar esa vibración y te vuelvas a recuperar y otra vez te encuentres vibrando en una situación alta, o sea, ya no bajoneado. Entonces, hay personas que lo hacen con meditación, lo hacen con oración, lo hacen haciéndolo directamente, conectándose a la madre tierra. O sea, hay muchas formas bien increíbles de poderte despojar. O hay otra gente que se va a hacer limpias. O sea, hay muchas cosas y de verdad te sientes bien diferente y sientes que lo que veas no te va a afectar. Pero como tal, no es el contenido, sino es lo que nosotros podemos llegar a traer por la forma en cómo estamos vibrando en ese momento. Entonces, con las energías que transmitimos. Exactamente. Entonces, se regalan sustos, está genial, Paco, porque ese fue mi remedio para volverte a escuchar. Mira, es que, aunque a veces se pasan de charre, pero mira, está genial, la verdad. Tengo que decir algo, se regalan sustos no es un podcast para todos, porque a la gente le gusta mucho la seriedad, la seriedad, y ese podcast es todo menos serio, en el sentido de que la función de Se Regalan Sustos, que por cierto ya está en Spotify, ya está en todos los medios de podcast, es una, para cuando tú ves una película de terror, hay gente que necesita ver algo chistoso, una caricatura, algo bien como así. Sí soy. O sea, necesitas sí, ver, así soy. Necesitas ver algo que hágate que tu mente se vaya a otro mood. Y para eso se hizo Se Regalan Sustos. Contamos historias de terror, pero lo digo honestamente, familia, para que no vayan y digan, ¡ay, esto no es...! A ver, Se Regalan Sustos es un podcast de comedia paranormal, humor negro, doble sentido, albures. O sea, es de todo menos la seriedad que manejamos en Extra Normal Podcast. Entonces, para quienes sí les gusta este contenido, sean bienvenidos. Para los que no, pues yo les daría la recomendación que se abstengan, porque sí, no es un contenido para personas sensibles, para niños sobre todo. De hecho, ni Extra Normal no es un contenido para niños. Para nada. Para nada, porque ellos tienden a que les afecte un poquito más en el tema imaginativo. Una persona, si tú escuchas una historia de terror, te acuerdas de ella un tiempo, unos minutos, unas horas y se te olvida. Un niño no. Un niño, si escucha algo que le impacta mucho... puede marcar su vida. Sí, el niño va a estar repitiendo eso todos los días. Se puede generar un trauma, le cuenta a sus amiguitos. O sea, de verdad es peligroso. Y se los digo honestamente, de todo corazón, como padre, no es como para niños. Entonces, sí, evitemos esa parte. Pero yo trato de ser muy honesto y muy transparente con ustedes. Pero bueno, ahí van algunas indicaciones, Zaira. Gracias por tu llamada. Espero te hayan servido algunos de los tips que te dimos. Claro, Paco, sí. Mucho gusto y gracias por tu contenido. Gracias, bueno, un abrazo. Bendiciones para ti. Hasta luego. A ver, quiero decir algo porque lo van a decir tarde o temprano y quiero que salga de mi boca. Ok. Porque son bien castrosos. Sobre todo tú, perro. Una ocasión estábamos, en la visita anterior a Ciudad de México. No, sí, sí, de una sí, vez sí. Porque eres muy desgraciado. Normalmente cuando terminamos llamadas o grabaciones, Paco es de los que, ¿qué onda? ¿Hay tiempo? ¿Vamos a ver una película de terror? Sí. Ya, los que me conocen de la comunidad saben que yo soy bien miedoso. Monja 2. La pone... Bueno, en esa ocasión era una recámara muy grande, eran las dos camas juntos y todo el rollo. O sea, los tres dormíamos ahí. En la misma recámara. En la misma recámara. Pero se ponen... Paco pone la Monja 2, güey. La Monja 2. La Monja 2. No, vimos primero la Monja 1... Y empezamos a ver La Monja 2. Y luego La Monja 2. No la terminamos. Ya el chiste que la película terminó a las 3 y cacho de la mañana. O sea, como que se puso de acuerdo con la hora y todo el rollo. Yo, sinceramente, yo andaba... que te llevaba el sí, miedo. La neta. Y como los dos se durmieron, dije yo, no, ahora va la mía. Para lo que acaba de decir ahorita aquí la seguidora, para que a mí se me pasara, no puse Se Regalan Sustos. Puse otra película. Y esa fue... Barbie. Solamente aguanté como 15 o 20 minutos y ya me quedé bien dormido. Me desperté cuando ya estaban pasando los créditos, pero funciona. Sí, funciona. Te lo recomiendo. No, nosotros sí enojados con Jaciel porque, oye, loco, te hace sueño. Le digo, ya, o sea, la luz, el brillo de la tele, pues ya no deja dormir. Le digo. Dice, no, ahora se aguanta. Me hicieron ver la película, ahora aguántense. Pero sí es lo que, de hecho, esa es la función de Se Regalan Sustos. Familia, quiero decirles algo. Estamos muchos ya conectados, ya... casi 2,000 personas. Si estás viendo la transmisión por YouTube o por Facebook, te invito a que por favor nos regales tu me gusta, apóyanos ahí con tu like, comentando, compartiendo. De verdad lo que haces nos ayuda de gran forma para seguir nosotros pues trayendo ese contenido para todos ustedes. Por ahí saludos para Gabriela Coli. ¿Qué? Gabriela Coli, muchas gracias. Nos comenta por ahí qué es. Bueno, esto no me deja. Saludos Paco y Jaciel, un fuerte abrazo para los dos, como siempre aquí presente cada miércoles. Muchas gracias. ¿Quién más? Hola, buenas noches, soy nuevo de hace unos días. Saludos desde Argentina, órale, muchas gracias. Saludos desde Argentina, hermano. Bueno, ¿por qué no me dije? Ya, ahí está. ¿Quién otro? Sí, ¿cómo se escribe? Citlali Martínez, saludos Paco desde Sacramento. Un abrazo hasta Sacramento. Muchas gracias, Rosana Restituyo. ¿Es apellido? No sé, hermano. Ok, saludos para todos. Saludos, Mónica Romo. Me encantan mucho tus podcasts. Muchas bendiciones para ti y tus proyectos. Gracias, muchas bendiciones. Por aquí hay una persona que me escribió y me dice, hola, Paco. Buenas noches. Soy Alfredo Azael Barragán Cruz. Creo que es el chavo que tenía un demonio que lo estaba atormentando. ¿Sí es? A ver... Quisiera contarte mi historia. Ya habíamos hablado antes y es él. Uy, y esta vez es mi demonio que trató de poseerme y un ser quiso arrebatarle la vida a un familiar. Hasta él, ya me acordé de él. Es el que tenía las heridas en la espalda, que me envió la foto. Que le cierran las puertas. Le cierran las puertas. Esa vez que hablé con él, sí se puso bien denso el like porque me dijo, es que siento que esa entidad anda rondando en este momento, está molesto porque yo lo confronté. Sí. O sea, le dije, no es tuyo, no lo vas a poseer. Le hablé directamente y sí sentí una opresión, pero o sea, no hay que temer. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Azael. Alerta, familia. Alerta. Alerta. Bueno. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno. Te saluda Paco. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Oye, hermano, sin hablarnos, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, sí, hermanito? Bien, bien. Primero que nada, te voy a dar una recomendación que estuve viendo ahorita tu podcast. Sí. Donde estás, el día de mañana limpias el lugar. Tienes una entidad cerca tuya. Ah, Madre caray. mía. ¿No soy Okay. yo? No, no. Donde está la planta, en medio. Sí. Bueno, ahorita que estaban, rápidamente se me pusieron los pelos de punta y nomás había una sombra que se movía rápido. Okay, de acuerdo. Pero, Tenemos la intuición de eso. Tenemos la intuición desde hace unos días, pero de ahí no pasaba. Sí. Es mi recomendación rápida, porque sí vi rápido esa sombra y de hecho ahorita esta cosa se puso otra vez altera. De hecho, un perro empezó a llorar cuando empecé a notar eso, un perro empezó a llorar y se fue corriendo de la casa. Okay. Lo que te quería contar, Paco, es que pues pasó una cosa que me dejó con un trauma antes del eclipse. Okay. Cuando en vacaciones de Semana Santa fue un tormento para mí, Paco, de verdad, para mí fue casi un infierno. Semana Santa. Date Okay. cuenta que fuimos el Domingo de Ramos Sí. y queríamos entrar a la iglesia, pero rápidamente, o sea, mi cuerpo decía, no, no, no, no llegues, no entres, no, no puedes. Okay. Y entramos o estuvimos en la puerta de una iglesia aquí de donde soy, de Guanajuato, Pénjamo, Guanajuato, Sí. y sentía como mis pies se quemaban. Híjole. Me dolía, o sea, me dolía, y ya cuando dijo mi mamá, ya nos vamos, pues me fui. Y después de eso, en la noche, fue cuando de verdad, ahora sí, sentí como, creí que ya no iba a contarla por mucho tiempo. Date cuenta que mi casa tiene 3 pisos. Sí. Entonces yo bajé al primer piso para por un vaso de agua. Okay. Cuando de repente escucho pisadas de animales en el segundo piso. Sí. Y estaba, ¿qué pedo? O sea, dije, mi perro se bajó, ¿no? Porque yo cerré la puerta, estaba cerrada la puerta. Okay. Dejan de ser zonas de animales cuando se escuchan de pezuñas. Okay. Y dije, a ver, recuerda, si tienes esta cosa, lo voy a evitar, no te va a dejar morir, no te va a pasar nada. Ay, perdón si se escuchó que me tronaron los dedos por los nervios, porque ahorita la cosa está acá sentada junto a mi cama, viéndonos, ¿Lo sientes o bueno, lo viéndome a ves? mí. Lo siento, pero no lo puedo visualizar por completo, o sea, nomás veo una mano ahí recargada en la cama. Okay. Ah, cabrón. Es curioso porque no puedo verlo casi siempre, al menos que esté dormido, lo puedo casi visualizar por completo. Sí. ¿No los podrías Y de escribir? hecho, sí, es como un hombre, su parte de lo que es de la cintura para abajo son patas de cabra, el abdomen y pecho todo de hombre y la cabeza es una cabra. Okay, es como la figura de Baphomet. Sí, casi, Okay. casi. De hecho, ya ves que te había comentado que pues con toda la gente que sabe que, bueno, he intentado contactar, me dice que casi siempre que si es eso, es porque mi nombre es Azael, que puede derivar de Azazel, que porque significa mi nombre en hebreo, hijo del ángel caído, hijo del demonio. Okay. Y eso me preocupó. Pero entonces, cuando iba ya de camino a mi cuarto, no prendo las luces, siento cómo me agarran de los hombros. Sí. Y dije, no, no de nuevo, no de nuevo, cálmate. Y estuve un rato así, pero sentía cómo me respiraban en el cuello, o sea, me decían, así. Okay. Y no sé qué pasó que me soltó y me fui a mi cama a acostarme. Sí. Y yo dije, ya duérmete, ya duérmete, ya duérmete. De hecho, tengo una virgencita, pero siento como mi colchón se duerme, ya, pues ya ves que rechina cuando alguien más se sube. Sí. Se acuesta al lado mío. A su madre. Y yo estaba, ya valió, pero te juro por Dios que después sí fue cuando, ahora sí casi me iba a llorar con mi mamá, Sí. porque escucho un grito así como que alguien, como si estuvieran matando a alguien. Okay. Y pues ya no sé qué pasó, después me quedé dormido y en mis sueños vi este demonio nomás riéndose. Y como que sosteniendo, no sé si era un ser o algo que me estaba atormentando, pero lo tenía agarrado y desaparecía y me despertaba. De hecho, me desperté de golpe porque te va a sonar, hasta te va a aparecer, vas a decir, otra vez este, lo pasé con un corte ahora en esta parte del, por donde está el codo. Ajá. Con otro cortezote y aparecí. Ok. Sí, continúa. Y de hecho, el día que fue, que el domingo se enfermó, pues, mi abuelito. Sí. Fuimos al hospital. Ahí fue cuando, ahora sí ya dije, yo no debo nunca jamás volver a encontrarme, entrar a un hospital cuando hay gente que está muy mala. Okay. Al lado de mi abuelito había una sombra esperándolo. Y no se iba, o sea, de hecho, te va a sonar hasta tonto, pero esta cosa no se despertaba, o sea, no quería que estuviera ahí también. O sea, se no, está, no entró a la habitación ni estaba ahí. Ok. A ver, ¿en este momento estás solo? Sí, estoy solo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes tomar una fotografía de donde sientes que está? ¿Y me la puedes enviar? Sí. Sí. Antes que nada, una disculpa, no, ahorita se destendió un poquito mi cama, pero una disculpa. No, no te preocupes, no te preocupes. Eso es, o sea, lo que necesito lograr ver si se logra captar algo en este momento. Si lo que esta cosa quiere es mostrarse, probablemente sea visible ante la fotografía. Ya te lo mandé, Paco. Dame un segundo, por favor. Sí. En esa parte es donde sientes que está. Sí. Porque yo no dejé así la colcha, sí. ¿Sientes que está sentado ahí? Sí. ¿Ahí sigue? Ya, o sea, siento su aura, sí. Pero ya no parece que se movió del lugar, pero no sé dónde está ahora. Ok. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez? ¿Has entrado en ayuno, en oración? Sí. ¿Has sentido algún tipo de cambio? Ahí te va, de hecho, es a lo que te iba a decir. Cuando hago esto, no sé si cuenta como, porque hasta tuve que buscar oraciones en latín. Sí. Y siento como que queda como un estado de hibernación, o sea, porque no me molesta, no, nada. Se aplaca. Se aplaca hasta que vi Se Regalan Sustos en eso de lo del exorcismo. Ok. Que esta cosa enloqueció por completo. Ya. Debes de tener, bueno, tú sobre todo, que estás lidiando con ese tema, mucho cuidado de lo que consumes. Porque como lo mencionamos antes, si estás vibrando de una forma, digo, sobre todo tú, puedes despertar cualquier influencia demoníaca que puedas tener. Mira, te voy a ser honesto. Te voy a ser honesto. Necesitas la ayuda de una o dos personas. Dependiendo de tu religión, si hablamos de una entidad demoníaca, por medio del catolicismo necesitas la intervención de una persona facultada por la misma iglesia, el poder eclesiástico, para poder hacer este desprendimiento. Necesitas, en pocas palabras, un exorcista. Que es muy complicado. La otra opción es mediante el mismo proceso que yo pasé, mediante una iglesia cristiana evangélica con ministerio de liberación, donde todo un grupo de personas van a reprender esta entidad. Te necesitas preparar antes de todo. De hecho, si vas a cualquiera de los dos lugares, te van a decir, necesitamos que ores y ayunes por 3 días, 4 días o una semana. El proceso va a ser muy difícil. Pero ahí te va lo... Te voy a decir el cambio más grande que pasó después de lo que me dijiste. Sí. Y que siento que como esta cosa como que hizo, no sé qué pasó, pero ya no es agresivo. Sí. O sea, a veces se molesta pues cuando lo retas o cuando empiezas a alterarse uno. Sí. Ya no es agresivo como antes. Ya me deja en paz muy seguido. Y poco a poco ya no empiezo a sentir tanto su aura como antes. O sea, siento que se va alejando más y más y más y más. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque empezaste a recibir información que lo pone en riesgo a él. Desde la última vez que yo hablé contigo y te dije que hicieras eso, sabe lo que puede llegar a suceder. Y lo más, lo más inteligente es ocultarse. Se oculta, no se va, se oculta. De hecho, te iba a decir algo que también pasó, que para mí fue una de las cosas que me dejó de... Ah, pues no sé si te conté que ayudé a unos tíos, a un tío y a un sobrino suyo, de que pudieran dejar descansar a una persona en paz. Sí. A la semana siguiente me mandó un mensaje a una amiga. Me dice, oye, tengo un problema con esto, ¿puedes ayudarme? Ok. Y pues yo le dije, yo no sé del tema, que soy honesto. Yo, esa persona que me contactó era nomás para hacer como una tregua. Yo sí. No te puedo limpiar una casa porque no estoy autorizado, no conozco el régimen, no conozco el reglamento, pues, que se debe seguir ante una limpia porque pues, estoy en un proceso bien hecho. Sí. Y entonces me dice, no, es que pues ocupo ayuda, no me han querido ayudar. Dije, ok, vamos a lo siguiente, echa, no sé, agua bendita, sale exorcizada a las entradas de las puertas de donde dices que está y limpia tu casa. Ok. Pero ahora te voy a decir lo que pasó. Esa cosa que le estás siguiendo a ella apareció en un sueño mío. Se te pegó. Se me pegó. Ok. Pero después, ahí te voy a decir lo que pasó. No sé qué pasó, que desperté, pero ahí te va lo que... me desperté, como casi si estuviera muriendo. O sea, no tenía fuerzas, no me podía levantar. Tenía miedo porque dije, otra vez energía, me absorbió energía, pero ¿cómo puede ser posible si nada me atacó, nada, no lo molesté ni nada? Sí. Y ahí me espanté porque, o sea, hasta no llegaba a sentir mis piernas. Decía, mis piernas, oh Dios mío, mis piernas. Estaba, ya levántate una vez más, tú puedes, solo una vez más, es lo único que te pido, una vez más. Y pues ya me levanté. Ok. Y pues fue el último, o sea, así, de hecho, del eclipse, lo único que escuché fue su voz. ¿Qué escuchaste? Cuando, nomás, date cuenta que estaba acá en Guanajuato, pues no se vio tanto el eclipse, pero cuando estaba en su mero punto, escuché, de hecho estaba en crisis, se escuchó, sí, casi. Fue el último que alcancé a escuchar, el casi. Sí, casi, ok. Y ya después de eso, de hecho llegué a mi casa cansado, sin energía. De hecho, llegué y dije, no manches, tengo mucho sueño, pero me desperté bien, me desperté con ganas. Tuviste un choque. Aparte del tema del eclipse, es un tema fuerte energéticamente. De hecho, algo así me sucedió a mí, sobre todo por el tema del desgaste que de por sí tu mismo cuerpo ya está teniendo. Te iba a afectar de una forma también. Pero como recomendación, Asael, no te detengas por el hecho de que, ok, esta cosa parece que ya se calmó, ya no está, de verdad, no, o sea, son muy astutos, ya lo hemos hablado muchas veces, son muy astutos, son muy inteligentes, y de verdad, esa cosa no se ha ido. Y no se va a ir hasta que no hagas tú lo que te corresponde. Tú necesitas que alguien te haga una liberación. Un grupo de personas que en el nombre de Jesús reprendan lo que tú tienes. De hecho, eso no lo he contado porque pues ya es un poco privado, pero ahorita estoy, por cuestiones de esto, me tuve que meter a la fuerza estudiar así lo que es demonología como tal. Mucho cuidado con lo que lees en ese tema. Ojo, sí, mucho ojo. Eso sí me dijeron con mucho cuidado con todo eso. No... Tú dirás que lo hago solo, ¿no? De hecho, hay una persona que me está ayudando. Sí. Es un padre que me ayudó. Ok. Y ahí te va. Cuando, de hecho, me dijo, ¿quieres que busquemos una manera de que te lo quitemos, de que te sintamos, o que lo mandemos, o sea, que ya te dejen en paz? Sí. De hecho, lo primero que me dijo, voy a poner a prueba a qué grado estás, si es demasiado fuerte, si es esto. Me puso agua bendita. Sí. No pasó nada. Y de hecho me decía, ¿sientes cansancio? Y dije, no, o sea, no siento nada. Y de ahí fue cuando lo que tú me dijiste, Paco, me dice, él no está contigo ahorita. Él sabe lo que yo iba a hacer. Claro, se hizo oculta. Él supo que tú viniste aquí para que... Que pues tiene... Pues no sé, un problema. Pero a la gente que... Porque también fui con gente pues acá, aparte de brujería y todo eso. Sí. Dice que como que estuviera agarrado de mi alma. Okay. Como que estuviéramos conectados. Mira, mi recomendación, y lo digo con mucho respeto porque soy amigo de muchos brujos, no vayas con brujos para un exorcismo ni liberación. Okay. No acudas con ellos. Porque lo que pasa en muchas ocasiones es que se hace un intercambio. Algo por otra cosa. Para muchas veces, te voy a poner un ejemplo, te quitan una maldición, pero te agregan un espíritu que va a estar contigo, que va a ser el que te va a cuidar y proteger, pero es un uh-huh. intercambio, se va uno y entra otro. Entonces, la mejor forma de que tú quedes libre de cualquier cosa es mediante el poder de Dios. No hay otro, no existe otro. Y oye, Paco, te quería hacer una pregunta muy importante que me he quedado con duda desde hace mucho tiempo. Nada más que no había tenido pues la fuerza para decirlo. Dime. ¿Los demonios pueden hacer pactos en los sueños? Sí, en sueños, en pensamientos y físicos. Se te presenta. Ah, entonces ya valía entonces en una parte con alguien. ¿Por qué? Hace tiempo en un... ¿Todo bien? No sé si era él, pero... que estaba yo en un... Pero acá me quiero algo. La señal está fallando, hermano. Hay interferencia. Bueno, bueno. ¿Se escucha? Ahí. Ya. Bueno, ¿se escucha? Sí, súper bien. Sí, ah, hubo sí. interferencia. En lo que me quedé, hubo una cosa que no me acuerdo qué me pidió. Lo único que me acuerdo es que estrechamos la mano y después eso sentí todo lo que es la parte de mi pecho. Sí. De la parte izquierda sentí como si le faltara algo. Ok. Mira, no te preocupes. Todo tiene solución. Todo tiene un motivo... que puede ser revocado, no, o sea, uh-huh. que eso no te impida decir, lo hice yo, no me lo va a poder quitar. De verdad, existe el arrepentimiento, existe el perdón, no te preocupes. Busca ayuda, no te dejes engañar, que el hecho de pensar que tú tuviste la culpa, independientemente si sea cierto o falso, estás buscando una solución a tu problema. Entonces, es la recomendación que yo te doy. Por favor, no lo frenes. Busca la ayuda. Yo sé que la vas a encontrar. Tienes que hacer cambios en tu vida. Eso es importante porque mucha gente, te voy a ser honesto, busca lo fácil. Voy con un brujo para que me quite algo y yo sigo haciendo mis cosas normalmente. Sí, no, esa es la primera. Sí, ¿por qué? Recurre mucho a la brujería porque es más fácil en cierto punto. Pero cuando buscas el lado divino, te obligas a hacer un cambio. Dentro de dentro del estatuto bíblico marca que cuando tu cuerpo es despojado de una entidad, este se va y regresa en un tiempo. Y si la casa está vacía y está libre, entra con 7 más y entonces tu situación empeora. Entonces, ahí por eso ellos te hacen la recomendación, ya estás con nosotros, busca de Dios. Ora, espiritual fuerte, y eso no te va a volver a tocar. Por eso mucha gente busca lo fácil, porque allá uno sigue normal. Bueno. Sí, bueno, te escucho, Paco. Perdón. Es que me están marcando. Familia, por favor, no marquen durante llamadas. De hecho, solamente déjeme su mensaje. Pero sí, es la recomendación que te doy, hermano. No sé si tengas alguna duda. No, de hecho, era la única que te quería aclarar, de verdad, porque esta cosa, o sea, lo que pasó en Semana Santa, ahora sí me espantó, de verdad, fue ahora sí que, disculpen si se escuchó como que sacaba a veces como que fuera a llorar porque si era un susto de muerte, o sea, sentí sí. que me agarraban otra vez, que separó un tiempo los cortes, los moretones, los acosos en los sueños, y pasa esto y de repente empieza como loco. Sí, no te preocupes, es normal, pero haz lo que te digo y vas a notar un cambio en tu vida. Me gustaría platicar contigo más adelante para que me platiques cómo te fue, y de antemano pues te doy las gracias y te agradezco el hecho de darnos la confianza nuevamente de contar lo que has estado viviendo. Asael, gracias, sí, hermano. Muchas gracias, Paco. Y nomás para decirle algo a la gente del que está comentando pues ahorita. Sí. Oigan, gente, de verdad, yo entiendo que ustedes han de creer que uno se lo inventa, pero cuando ustedes no lo viven, no lo pasan, mejor no critiquen. Claro. Porque uno viene aquí a hablarles con confianza y ustedes, ahorita por lo que están leyendo en los comentarios, que es una historia inventada, que hice un pacto con un demonio y puedo ver el futuro. Chicos, hacer un pacto, tener una cosa así, ustedes no saben lo que es un infierno, lo que es despertar con miedo, lo que es saber que no puedes estar en un lugar santo porque estas cosas te atormentan o nomás quieren estar perjudicándote. Sí. La verdad, es algo muy feo. Y así como anteriormente a todas las historias que he estado y he escuchado, se da su debido respeto, yo también les pido un respeto, pues, porque yo no les estoy faltando al respeto a ustedes. Claro, claro. Toda la razón, Asael, y yo me uno a tu mensaje, familia, y se los digo de corazón, independientemente ustedes pueden creer o no, está bien, pero solo lo que yo les pido, por favor, es el respeto ante todo. La familia Extranormal siempre se ha caracterizado por tener respeto. Entonces, por favor, quienes tengan algún inconveniente, está bien, es válido, pero por favor, no faltes al respeto. Es lo único que te pedimos. Gracias, Asael, por tu llamada. Gracias por la confianza. Te mandamos un abrazo enorme. Mucha bendición para ti, mucha luz, toda la buena vibra. Y estamos pues a tus órdenes, hermano. Cuídate mucho. Que tengas una linda noche. Igualmente, que tengan una linda noche, que descansen y ojalá que ese lugar donde estén se quite rápido esa aura que está. Gracias, así será. Gracias, hermano. Muchas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, cuídense mucho. Bestia. ¿Qué pasó? Cuéntame, vi que mucha gente empezó a sentir diferentes situaciones. Familia, en ese momento, nuevamente te recuerdo, si no has dejado tu like, apóyanos con tu me gusta para poder seguir creciendo. Dentro de las recomendaciones te pido que por favor no me marques. Recuerda que solamente mándame tu mensaje de WhatsApp y yo te voy a marcar para evitar que se aglomeren las llamadas. Entonces, en este momento yo te lo pido, familia. ¿Qué opinas de la llamada, Jaciel? Pues yo creo que lo sano, ya después de tanto tiempo, porque no es la primera vez que llama hasta sí. Él. Creo que es la tercera vez. Creo más que la cuarta. Bueno, el punto es de que yo creo que ya es momento fundamental para que busque ayuda, pues ya espiritual, o sea, sí. ya merita, ya son muchas agresiones, son muchas manifestaciones dentro de lo que es su vida. Sí. Y pues lo correcto es de que ya busque una ayuda bien. Pues, o sea, de gente que tiene la facultad, porque muchas personas, y aprovecho, digo, siempre lo digo, pero no está de más. Familia, yo no soy exorcista, yo no interpreto sueños. Yo únicamente soy una persona apasionada del tema. El poco conocimiento que tengo es debido a gracias a ustedes por compartirme sus experiencias, porque me he puesto a leer un poco, pero como tal, hacer limpieza, hacer, o sea, yo no me dedico a nada de eso. Como vieron, yo le doy una recomendación a las personas de lo que fue mi experiencia y a partir de ahí ya las personas, pues básicamente pueden tomar una decisión como tal. Así es. Bueno, por ahí mandamos saludos a Francisca Sabori. Muchas gracias por esa donación. Vianey Mercado, aprieta, Jaciel, cálmate. Gracias, saludos. Mira, por acá me dicen, hola, quiero decir algo respecto a la llamada de ¿cómo se llama? Asael, ok. Creo que es Itzel. Hace rato grabamos con Itzel. Uy, Ahorita. Vamos a platicar con ella. Bueno. Hola, Paco, muy bonita noche. Hola, Itzel, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ya en casita, mira. Oye, bueno. Déjame platicar a la familia qué pasó. Contexto, familia, Itzel nos marcó hace algunas semanas. Su caso estuvo muy fuerte. Tú nos marcaste hace unas semanas, nos platicaste. Fue la vez que las cruces supuestamente se empezaron a mover. Para la gente que no lo sabe, Itzel estuvo hoy con nosotros aquí. Ya grabó con nosotros. Estuvo fuertísima. Tremendo capítulo. Que se viene contigo, Itzel. Gracias por haber venido. Vi tu mensaje en el WhatsApp y, o sea, me llamó la atención porque dice, necesito decirte algo. Te escuchamos, Itzel. Te dices cuenta que se estuvo cortando la llamada en el momento que él habló del pacto que hizo. Sí, me di cuenta. De hecho, hubo momentos donde escuché algo como esto, mira. Algo así. Sí. No quieren que te cuente más. Necesita buscar quién lo libere porque está a nada de, una posesión, de acabarlo energéticamente. Sí. Sí. Entonces, sí, él necesita con urgencia una liberación. Sí. Estaba yo, en el momento que estaba él hablando, estaba yo cerrando los ojos, estaba yo viendo un poco de lo que él está viviendo y es fuertísimo, Paco. Yo no sé cómo él vive con miedo, él vive aterrado. Sí. O sea, entonces él ya también se está metiendo en otros asuntos que en lugar de ayudarlo, lo van a jalar a que esta cosa, por el momento está calmada. Sí, es que yo se lo dije cuando me dijo que estaba estudiando demonología, eso es muy peligroso si no se sabe abordar correctamente. Entonces, pues yo lo que veo es que sí él necesita que lo liberen ya, que lo separen de este demonio que tiene, porque es un demonio, no es algo bueno. Entonces, necesita ya ser liberado, sí, pero realmente por personas que lo puedan realmente guiar, no brujos, o sea, con todo el respeto del mundo, sí, porque eso solamente lo está alimentando a que en el momento que él decida volverlo a atacar, va a ser con más fuerza. Exactamente, de hecho pasó algo bien raro porque durante la llamada acabo de ver un mensaje aquí, si ven que de pronto volteó hacia abajo es porque aquí tengo la computadora y digo, no ando también de la vista, entonces las letras son pequeñas, pero hubo un momento donde hubo como un regreso de llamada o un regreso de sonido y escuché que algo repitió lo que yo dije. Lo raro es que yo me espanté porque no era mi voz y la gente en ese momento me está diciendo, Paco, ¿no era tu voz? ¿No era tu voz? Yo también dije, el primer comentario que puso, ¿no era tu voz? Sí. No era tu voz. Sí, ese no era yo. No eras tú. Es un caso muy fuerte. Era lo que estaba con esa persona, con lo que estaba con esa persona no se le ha ido, o sea, vamos a ser realistas, con esa chica que te habló, tampoco, o sea, lo que se llevaron sigue con ella. Sí, es un caso fuerte. Se manifestó la verdad. Así es. Es correcto, concuerdo contigo, Itzel, es lo que muchas veces sucede, por eso tratamos nosotros de orientar un poco para que pueda haber un despojo y una liberación correcta y no como tal algo que te ate a algo más. Entonces, si nos escuchas a él, nuevamente la recomendación, hermano, te deseamos lo mejor, no tengas miedo. Yo sé que es un poco absurdo que te lo diga, pero busca de verdad la ayuda de cómo nosotros te lo indicamos. Nosotros no al menos yo no puedo hacerlo como tal, pero sí tratamos de darte algunos consejos que, como bien lo comentaste un rato, nos funcionó a nosotros de una forma bien. Sí. O sea, algo bien, bien. Y es que están muchas veces los relatos de personas que han tenido este tipo de situaciones, llegan a un lugar donde se les practica la liberación, pierden el control. Afortunadamente, yo creo que todavía no ha llegado a un punto de posesión como tal, porque esta cosa se mueve. No. Pero siento que está muy cerca. Siento que está muy cerca. Sí, está muy cerca. La verdad es que sí necesita buscar una muy buena ayuda. Sí. Y de personas que realmente no se conocen. Es correcto. No creo que una sola persona lo pueda hacer. Sí. Tiene que lo que trae está en un bajo astral muy, muy fuerte. O sea, es una entidad muy maligna, por así llamarlo. Sí. Entonces, no creo que una sola persona lo pueda liberar. Es correcto. De hecho, sí necesita la ayuda de... normalmente, te digo, se hacen unas cadenas de oraciones bien fuertes. Yo he estado en esas cadenas y es que se escucha, o sea, se siente, se escucha gente orando, reprendiendo, pero cuando cierra los ojos se siente, haz de cuenta como si hubiera gente con armaduras y espadas, o sea, se siente como retumba el lugar. Sí. Y eso hace, o sea, es impresionante porque eso hace que el demonio se empiece a incomodar. O sea, cuando la gente está bien, bien cimentada espiritualmente bajo la presencia de Dios, o sea, cierra los ojos y se siente, te digo, yo he estado en esos lugares como tu alrededor, o sea, como si temblara, o sea, de verdad se siente un retumbe y algo con mucha, con algo que se impone y eso hace que la persona termine por irse, o sea, no tolera toda la presión que se ejerce en el lugar. Eso es lo que realmente necesita hacer esta persona, de verdad es algo bien fuerte, no es fácil y sobre todo cuando vives con miedo, o sea, de verdad entiendo muy bien esa situación, pero sí necesita que se haga de esa forma. Urgente. Sí. Sí, sí. Sí, Itzel. Itzel, una pregunta. Oye, bueno, no sé si escuchaste el comentario que hizo Asael. Sí. Sobre una sombra que tenemos aquí. ¿Tú qué sentiste ese rato que viniste? El lugar estuvo muy tranquilo. La verdad, cuando yo estuve ahí no sentí nada. Okay. Yo lo sentí el lugar muy limpio, muy tranquilo, pero como que yo siento que lo que está ahí va y viene. ¿Escuchas? No pertenece a ese lugar, va y viene. Escuché doble por un momento. Sí. Te escuché doble por un momento. Sí. ¿Escuchaste doble por un momento? Sí. Bueno, sí, lo que está ahí va y viene. Es lógico, ustedes están en lugares, han estado en muchos lugares, viven experiencias cada día, yo creo que se están de cada día. Es lógico que alguna de ellas se haya pegado a alguno de ustedes, pero no está siempre. Ok. De hecho, se sigue escuchando. ¿Escuchaste? Sí, claro, ¿sí? Clarito. Qué fuerte, Dios mío. Si es que, digo, escucho tu voz, pero a la par se escucha otra voz. Repitiendo exactamente lo mismo, pero gruesa. Sí. Ay, Dios mío. Pero bueno. Bueno, ya, sí, pues está bonito. Ok. Itzel, gracias por tu llamada, gracias por los comentarios que agregaste. No se pierdan el capítulo, Itzel. De verdad, estuvo fuertísimo para valientes, muy recomendado. Gracias, Itzel. ¿Cómo te la pasaste? Genial, de verdad muchas gracias, me hicieron sentir en casa, un abrazo enorme, me dio muchísimo gusto conocerlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Isel, bendiciones para ti, cuídate mucho, linda noche. Igualmente. Gracias. Pues esto ya está empezando a ponerse un poquito... No, empezando desde hace rato. O sea, desde hace rato. Ay, Dios mío. Comentarios, Asiel. ¿Cómo se la están pasando, gente, por ahí? Comenten. Dice Wendy Mala, hola, buenas, Paquito y Jaciel, les mando un fuerte abrazo, saludo desde Puerto Morelos, debes de conocer Puerto, está hermoso Puerto Morelos. Un saludo, bendiciones. Me gusta escuchar sus en vivos, se regalan sustos y sus podcasts mientras estoy en el trabajo y la casa. Muchas gracias, Wendy. Uy. Por ahí también TRCH, muchas gracias por ese super chat. Y bueno, un montón de mensajes. Se oyó la voz de otra mujer, comenta por ahí, flashback. Linda Yasmín Álvarez, hola Paco, buenas noches. Desde Cataluña, España, me imagino, ¿no? Sí. Ok, por acá tengo a una persona que me está escribiendo de lo celestial a lo extra anormal. Madre mía. No me dejó, ya me salí, aquí está. No me dejó su nombre. Ah, sí, me llamo Diana, me dijo. Me dice, ok, me volvió a escribir, me dice, de los celestiales, es normal. He llegado a ver a un ser celestial, para mí fue Dios. Yo le llamo padre hasta saber cuándo alguien va a morir. Y cuando mi abuela tenía una posesión, yo fui la que estuve orando. Me llamo Diana. Ok. Bueno. Hola, Paquito. Buenas noches. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Un abrazo. Muchas bendiciones. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa. No te preocupes. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Bueno, voy a contar cómo empiezo yo con... Yo les quiero llamar mis tipo de dones. Espérame. ¿Alguien habló ahí en tu casa, Diana? No, no hay nadie. Bueno, mis hijos están arriba en los cuartos, pero no tengo nadie aquí. Pepe. Sí, se escuchó fuertísimo. Horrible. Fuertísimo. Dame un segundo. Permítenos, Diana, por favor, porque se escuchó algo muy cañón. Sí, está medio fuerte el ambiente. Despiértalo, parte también. Sí, o sea, se escuchó fuertísimo. Fuertísimo, de hecho, regresen el video para que se den cuenta que no, o sea, no estamos exagerando. Al mismo tiempo, Jaciel y yo nos quitamos los audífonos para saber de dónde vino. O sea, es que cuando tenemos el audífono puesto escuchamos solamente la llamada. El alrededor no lo logramos escuchar, pero se escuchó. Yo lo escuché aquí, cabrón. No, yo no escuché de dónde, pero se escuchó. Yo lo escuché aquí cerquita. O sea, fue un grito de una persona, de un varón. No, o sea, la gente, digo, a ver, están poniendo, no se sugestionen, de verdad, no me estoy sugestionando. Se escuchó una persona fuerte. De verdad, regresen el video, 40 segundos, un minuto, escúchenlo bien, porque ya están poniendo, se están sugestionando. A ver, por favor, antes de ejercer juicio, sin haber llegado a esa parte, escúchenlo detenidamente y dense cuenta. Pero se escuchó... Sí, clarito. Clarito. Pero fuerte, o sea, es... Bueno, ya. Pero bueno, discúlpanos, Diana. Cuéntanos, por favor. No, sí se siente medio pesado. De hecho, yo acabo de vomitar por lo mismo que estoy sintiendo así medio pesado, pero no sé si es por el en vivo o es en mi casa también, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo comienzo con esta parte. Voy a empezar con lo de por qué puse de lo celestial a lo extra anormal. Sí. Bueno, yo comienzo de niña a soñar con una persona, un hombre, sí, muy alto, que me tomaba de la mano. Okay. Vestido con una vestimenta totalmente blanca. Sí. Cuando yo lo quería ver, yo no podía ver su cara. Okay. Porque voltear hacia arriba era ver una luz, mucha luz. Sí. Esa persona para mí, yo puedo decir que para mí es Dios, fue Dios. Okay. Donde todo, siempre me... venía en un sueño o cuando yo le llamaba y siempre era ir en un jardín muy bonito y tomada de su mano. Después, cada que yo quería, él venía. Sí. Pero también después empecé a tener sueños como que de un diablo muy rojo en mi ciudad. Sí. Y como que yo corría como para atacarlo, como si yo fuera una guerrera. Ok. Pero había algo con, no sé de qué forma, como que me protegían y como que me mandaban hacia un cuarto, sí, totalmente oscuro, y yo estaba sentada con una luz en la cabeza totalmente blanca, muy brillosa. Ok. Y fue mucho tiempo de ver ese diablo. Ya después vi como que en la ciudad se volvía color anaranjada. Ya después veía bolas de fuego que caían. Después era como un dragón, pero que tenía cabezas, y yo ya me vi arriba de ese dragón como queriéndolo atacar. Sí. Ya después de eso... Yo soy la persona que te he contado que a veces puedo saber cuándo alguien va a morir. Okay. creo estabas con el doctor en un en vivo también de llamadas. Sí. Y yo fui la que te dije que supe cuando alguien se iba a quitar la vida. Ok. Y te comenté que estaba pasando por la misma situación con alguien que yo apreciaba mucho. Sí. Y que esta persona iba a fallecer. Y así fue como pasó. He visto muchas entidades. Esta persona fallece. Si quieres, puedes checar el en vivo con el doc. Sí. Donde yo digo que esta persona pues ya no iba a seguir con vida. Ok. Y así fue. Mi abuela tuvo un asunto de posesión también. Ay, perdón, estoy muy nerviosa, es que no, casi no cuento esto. No te preocupes, tómalo con calma, no sucede nada, no pasa nada, te escuchamos. Con este caso de posesión de mi abuela, yo fui la que les dije. Sí, lo recuerdo bien. Muy resumidamente, mi abuela entró como en un tipo de coma, pero no fue así. La verdad, los médicos nunca supieron qué tuvo. Sí. Pero pues se la llevaron a Ciudad de México a un hospital que yo jamás había visto en mi vida. Y por medio de oración y oración, mucha oración, no voy a decir que fue fácil, pero yo logré hasta ver el cuarto donde ella estaba. Sí. La gente que llegaba a su cuarto moría. Ok. Y yo le empecé a decir a mis padres todo lo que mi abuela iba a pasar. Sí. Otro fue con una sobrina que de igual manera fue con esa entidad, era una niña de ojos negros. Sí. Muy a grandes rasgos te cuento. Yo he llegado lo he sabido por el papá de mis hijos, sí. Que he llegado a hablar él dice que no, dice, tú hablas en otro idioma, empiezas a hablar en otro idioma cuando yo me estoy enojando contigo y tú me estás diciendo algo, pero no te entiendo qué es. Ok, sí, te escucho. De hecho, y también en mi casa me han llegado a levantar del sillón, de esos muebles coloniales que son pesadísimos. Sí. A mi mamá y a mí nos han levantado. Yo soy la persona que te dije que alguna vez me quise quitar la vida. Sí. Y que alguien me tomó del hombro y me dijo, hija, pasa tu alma. Ok. ¿Te recuerdas o no? Sí, lo recuerdo. Sí, recuerdo la voz que escuchaste. Sí, que solo iba a ser por un momento. Y yo pensé que ya me había abandonado y yo, fue como volver a esa infancia. Sí. De poder volver a sentir esa presencia que para mí, yo siempre me he protegido con Dios. Claro. Mira, sí, ok, te escucho. Sí, son algunas cosas, porque tampoco no me quiero alargar mucho. Hasta desprendimientos he tenido, me he salido de mi cuerpo. Sí. Sí, son cosas, lo recordé bien cuando mencionaste que te desdoblabas también. Sí. Sí, son cosas muy fuertes. Y te agradezco mucho la confianza que nos brindas al platicarnos pues vivencias que son muy personales, muy íntimas. Y desde el momento que lo estás platicando, el cómo te sientes, la opresión y los nervios, de verdad te lo digo de corazón, no te preocupes, todo va a estar bien. Estás haciendo las cosas bien con Dios. Eso te pone en un lado de ventaja impresionante. No temas. Dice él que yo estoy contigo. Entonces, de verdad, te agradezco mucho tu llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y toda la buena vibra para ti. Igualmente, muchos saludos. Gracias. Cuídate mucho. Cuídate. Bye. Cuídense. Gracias. La gente está, se dio cuenta que, o sea, es que no sé si no entra en la transmisión. A ver, la voz fuerte que escuchamos, de hecho, se vio muy obvio porque al mismo tiempo volteamos. Es que una cosa, a ver, eso se lo tengo que decir a los escépticos que están comentando, neta, que sí. Cómo me gustaría tenerlos aquí, cabrón. Se cagan de miedo. O sea, sí se los digo. O sea, si yo estuviera preparando algo, Jaciel estuviera por un lado y solamente yo estaría en mi onda. Dense cuenta cómo fue la sincronización de que, o sea, y volvió a pasar otra vez. Y ahí dejé fijado un comentario que también se dio cuenta. Sí. Voz doble de un hombre. Sí. Tal cual yo también lo escuché. No fue en toda la llamada. Fue casi al final, antes de terminar. O sea, es que es una voz doble que se está filtrando. Igual en la llamada de Excel. Sí, fue desde la llamada de Excel empezó. Sí. En la primera llamada no pasó. Exacto. Desde la llamada de Excel, la anterior. Y vino la de Excel, después fue es que sí fue como, no logré distinguir qué dijo. Sí. Pero sí fue algo aquí afuera, o sea, no fue dentro del audio ni nada. Entonces lo percatamos, pero fue un sonido acá, de afuera, o sea, algo aquí donde estamos. No sé, me atrevo a decir que fue tipo grito. Sí, la gente me dijo por acá, tranquilos, fue alguien que pasó vendiendo. No. Estamos no, en un piso, o sea. No. Ese departamento está, o sea, muy adentro. Itzel no nos va a dejar mentir, o sea, tienes que subir escaleras, el lobby, y para adentro está o sea, no. No, o sea, no. No hay forma. Aquí no, lo padre es que no se filtra ruido exterior. Nada. Nada. No, nada. Sí está muy raro. Híjole. Bueno. Seguimos. Es de los en vivos más pesados que me ha tocado. Date cuenta que el fenómeno que se empezó a repetir una y otra vez fue posesión. Sí. O sea, es curioso porque pareciera que uno se pone de acuerdo para esto. O sea, ustedes están viendo, ojalá puedan ver, pero tengo aquí el WhatsApp con el número. No me dejan de llegar mensajes. Me llegan y me siguen llegando bastantes. Yo los voy agarrando al azar. Y el fenómeno que se empieza a repetir una y otra vez, posesión, tema de exorcismo, tema fuerte. O sea, eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo es que se agrupan ese tipo? En cada llamada, ¿no? O sea, ni uno de duendes, no. Ni uno de la Llorona, ni uno de ovnis. O sea, dense cuenta cómo eso es lo raro, cabrón. ¿Qué piensas de eso? No, pues es que es lo mismo. O sea, igual me ha tocado en vivo donde se hablan de niños. De niños. O sea, eso también. Se repiten bastante. Demasiado. O sea, llamada tras llamada son temas de niños. Bueno, ya es. Híjole, ya vamos a la verdad, les soy honesto. Nosotros vamos a hacer aquí algo al finalizar. Tratar de amenizar un poco el lugar bajo nuestras propias creencias, lo que nosotros hacemos. Mucha gente, estoy dándome cuenta, Itzel está comentando, dice... Deja Paco, ver. Sí están acompañados. Sí están acompañados, o sea, sí, lo sentimos, lo escuchamos, o sea, es real, no es broma, no es algo que yo pueda, ojalá quisiera con el alma decirles, es broma, o sea, pero la situación es que sí se ha sentido algo, hermano, o sea, sí, y para eso nosotros nos pintamos solos, porque sí... No somos brujos, no tenemos como tal un don desarrollado, pero sí es evidente cuando hay algún tipo de fuerza que anda cerca. Entonces, no es sugestión. Yo sé cuando me estoy sugestionando porque es muy diferente, pero lo que se escucha de fuera es muy notorio. Es muy notorio, o sea. Y no solo lo escuchas tú. Sí. O sea, lo escuché yo. En la grabación han escuchado las voces dobles, o sea. Sí, o sea, no hay forma, pues. Eso no es sugestión. Dice por acá, el párpado de la luz cuando se fue Jaciel. No, ahí fui yo. Eso sí fue normal. O sea, fui yo porque... Jaciel bajó. Ese segundo piso, abajo es prácticamente el baño y una recámara. Y yo, pues, apagué ahí. Como bajó, prendió la luz allá. Estaba apagado hoy. Y por ahí presionó un interruptor. Eso ahí sí, no hay ningún problema. Eso sí fuimos nosotros. No, o sea, tampoco quedamos en la exageración. Eso sí fue de este lado. Pero sí fueron cosas bien fuertes. Híjole, hermano. Comentarios finales de este en vivo. Digo, si alguien se está uniendo apenas, te recomiendo que lo veas desde el principio. Si tienes valor, velo ahorita en la madrugada. Si no, mañana temprano, con calmita. También mañana estrenamos un capítulo con el angelólogo que estuvo con nosotros. Hablamos un poco del eclipse, mi experiencia con el eclipse y cosas bien interesantes. Va a estar buenísimo. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que comentan. Quiero hacer una pregunta, Paco, justo de lo que... ¿De dónde venimos ahorita? ¿Qué? Sí, no, nada. No empieces, por favor. No. Familia, ¿a quiénes, aquí así rápido es una encuesta directa, pero quiero que contesten en el chat, ¿a quiénes realmente les gustaría que esas transmisiones en vivo las pasáramos a formato de para escuchar en Spotify? Sí, porque no están en Spotify. No están en Spotify, esto es exclusivamente para quienes pues escuchan la transmisión a través de YouTube y Facebook, pero díganos quiénes son... Pues ahora sí que seguidores a través de la plataforma de Spotify y que les gustaría que esos capítulos se estuvieran también cargando pues en formato MP3. Sí, para que lo puedan escuchar en Spotify, pero completo, o sea, sin recortes, tal cual, con todas las pausas, con todo lo que pasa, o sea, tal cual el programa completo en Spotify. Quien le gustaría, por favor, que no lo he hecho, entonces para empezarlo a hacer, y si alguien lo desea, lo van a no va a estar en el mismo portal de podcast extra anormal, no. Va a estar aparte, lo van a encontrar como Llamadas del Más Allá. Todavía no está, digo, para que no lo vayan a buscar, todavía no está. Estamos preguntando para saber si les gustaría que esté ahí. Entonces, por pues ahí sí, dicen que sí. Vamos a hacer alguna dinámica. Antes también les quiero decir algo. Queremos hacer una dinámica. ¿A cuántas personas les gustaría asistir a los estudios de Tuxtepec, presenciar grabaciones en vivo? Sí. Grabaciones en vivo, todos los gastos pagados, solamente porque hagan un videíto de unos 30 segundos, un minuto a lo mucho, promocionando el podcast. ¿Qué les parece esa idea? El ganador del concurso se viene a Tuxtepec, no importa de qué parte del mundo esté, pagamos todos los viáticos, el mejor hotel, le reservamos los mejores centros turísticos y sobre todo presenciar grabaciones en vivo. Solamente por hacer un video recomendando el podcast Extra Normal, porque lo recomiendan, qué es lo que les gusta. Entonces, es una dinámica que ahorita se las estoy como que... ventaneando, porque es algo que... Todavía no. Entonces, atentos, por favor, a Instagram, a los grupos de difusión, porque cuando se haga, va a ser momento, va a haber una semana sí. O 15 días, a lo mucho. Estamos estableciendo bien apenas para que ustedes hagan un video promocionando podcast Extra Normal, subiéndolo a sus redes, a TikTok, a Instagram, y nos etiquetan. El ganador, vamos a poner ahí una meta de algo. Y apenas vamos a aterrizar bien. A aterrizar bien la idea. Pero lo que sí es un hecho es que la persona que gane, independientemente de un regalo extra, va a estar aquí con nosotros, viviendo la experiencia en los estudios de Tuxtepec, conociendo lo fuerte y lo extremo de nuestras tierras y lo bonito también, ¿no? Los centros turísticos, las zonas ecoturísticas, ¿no, José? Así es. Por lo menos vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo más interesante. Sí. Quizás, digo, si se han dado cuenta, fijamos mucho, cuidamos, mejor dicho, mucho el contenido que se sube Extra Normal. Sí. Pero lo que sí podemos garantizar es que mínimo salgan en un capítulo de Se Regalan Sustos. ¡Pelate! Estar en Se Regalan Sustos. Mínimo. ¡Uy! Está genialísimo. Mínimo. Ya dependiendo de la persona, porque sí hay unos filtros ahí que hacemos para seleccionar a personas en cuanto a las historias para que... estén en un episodio de Extra Normal, sí. Pero de sí, garantía es gastos pagados todos a Tuxtepec y de entrada un tour gastronómico impresionante. Les va a encantar. Con nosotros, obviamente. Claro, claro. Pero además de eso, mínimo una grabación con los chicos de Se Regalan Sustos. Y presenciar las grabaciones en vivo de Extra Normal Podcast. Así es. Las fotos que quieran. O sea, es algo que estamos planeando y solamente va a ser para las personas que participen en la dinámica, que de una vez se las adelanto para que vayan pensando cómo lo van a hacer. Van a agarrar su teléfono, van a grabarse así, o sea, no va a ser un video como tal producido. Se van a grabar y van a decir, hola, soy fulano y te quiero recomendar un podcast que me ha cambiado la vida o que me ha gustado mucho, o que me da mucho miedo, lo que ustedes le quieran agregar y van a mostrar la pantalla de otro teléfono donde esté Spotify, nuestro canal, ya sea YouTube o Spotify, para que la audiencia conozca el podcast, y va a haber por ahí, pues ahora sí que el primero, segundo y tercer lugar para las personas que ganen esta dinámica tan sencilla que la haces en menos de un minuto. Así es. Entonces, estén al pendiente porque se vienen cosas buenísimas. Ah, las playeras también están diciendo por acá, las playeras. Familia, les quiero pedir una disculpa. Estamos fuera de Tuxtepec. Hemos estado como locos trabajando. Tenemos las cajas, el montón de cajas en una bodega, gorras, o sea, todo. Entonces, les prometo que llegando, terminando esta gira, vamos a publicar en redes ya el método para que todos empiecen también a hacer la compra de la merch. La playera oficial de Excel Normal o la playera oficial de Sergan Sustos, la gorrita. Entonces, damas, denos tiempo, por favor, les pido una mil disculpa. Ustedes han sido testigos. Sí, o sea, estuvimos en Saltillo, estuvimos en Monterrey, estuvimos en Puebla, estamos en Ciudad de México, vamos a movernos otra vez. Entonces, sí, a veces es imposible poder establecer ciertos procesos mientras estamos de este lado trabajando. Así es. Pero sí, entonces, espérense mañana el capítulo que vamos a tener con el angelólogo. Ajá. Y vamos a adelantarlo de una vez. El día lunes. ¿Qué se estrena el día lunes? Uy, el día lunes tenemos un capitulazo. Capitulazo que todos me han estado pidiendo, sino todos, la gran mayoría. ¿Quién o cuántos recuerdan haber visto un comentario que diga, Paco, ¿por qué no invitas al ingeniero José Ramón Cantalapiedra? Próximo lunes, capitulazo tremendo. No se lo pueden perder. Estuvo tremendísimo ese episodio. Me declaro públicamente fanático, fan de Hueso Colorado del señor Cantalapiedra. De verdad, no. Sí. Tremendo capítulo, gente. Sí, de verdad, para la gente que ha estado esperando la colaboración con Relatos del Lado Oscuro, va a estar buenísimo. Entonces, son adelantos que estamos dando en este momento. El tema de la dinámica, el tema del capítulo de lunes. Y el de mañana. El de mañana. Y había otra que habíamos dicho antes que se me olvide. Ay. Otro por ahí se me está yendo. ¿Pues la dinámica? Eran tres, más o menos. Cuatro por ahí. Entonces, ahí está. Ustedes son quienes tienen la primicia para que vayan preparando su video. Y pues ahora sí que... Aguas, ¿eh? ¿Por qué? Lucy Tanaka. ¿Qué dice? Hola, Paquito y Jaciel, participantes de Japón, ¿también entran? Sin problemas. Sin problemas, sin problemas. Aquí entra todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, sin problemas. Luz, cáncer. Nosotros nos encargamos de lo demás, entonces, sí es necesario por ahí que vayan preparando, porque les puedo decir que la persona que va a ganar no va a ser por likes ni por reacciones. No. Va a jugar mucho la creatividad, entonces... Ahí nomás se lo dejamos. Familia, con esto nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo. Toda la bendición de Dios, toda la buena vibra. Gracias por estar con nosotros y les deseo una linda, linda noche. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.